Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas quedan del fervor que las repite, y a veces la verdad se encuentra en el revés. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Lo mismo que el león no es el rey de la selva. Hoy en Tramas, el regreso definitivo de Perón y Aerolíneas Argentinas, con Diego Dominelli. Bueno, a mí me tenía que recibir el pueblo, me terminan recibiendo los militares, porque Morón era una base militar. En paralelo también, un poco con todo esto, lo que sí aparece y es grado de mayor tensión, no lo vive Perón. Diego Dominelli. Desde lo aeronáutico, porque, bueno, Cámpora dice, no podemos aterrizar en Morón, y Perón va a la cabina de mando. Es decir, no pueden aterrizar en Ezeiza, van a aterrizar en Morón, claro. Mientras tanto no se saben los motivos, o se tiene el motivo que la pista está con la gente alborozada, esperando la llegada de Juan Perón, y en paralelo pasan cosas. Claro, porque en ese momento, cuando Perón recibe la noticia, y teniendo en cuenta que, como bueno, había tanta gente y era tanta la alegría, eso se contagia dentro del avión. Uh-huh. Entonces era como contradictorio, ¿no? Porque, bueno, no podemos aterrizar en Ezeiza porque la alegría es mucha. ¿Y cómo compartimos la alegría que tenemos nosotros arriba del avión? Claro. Esto era lo que le pasaba a ellos. Entonces Perón va a la cabina de mandos, y hay un momento en donde conversa con Sebral, que era el comandante de la operación. Sebral le dice, bueno, general, tenemos combustible para ir o a Río de Janeiro, o a ir a Morón, o ir a Córdoba, donde usted me diga, nosotros vamos, le dice Sebral. Y Perón, como buen líder, como buen comandante, como buen general, como buen militar, le dice, usted es el comandante del vuelo, usted decide. Se pega la vuelta y se va. Cuando se cierra la puerta de la cabina del avión, que la cierra Perón, instantes después de eso, por los auriculares que tenían puestos Conan Doyle, que era el que venía como copiloto, si se quiere, como comandante, y Altamiranda, escuchan por los auriculares. Fernando Sebral no tenía los auriculares puestos, porque justo había estado hablando con Perón. Escuchan Halcón 1 en posición, Halcón 2 en posición, Halcón 3 en posición. Terminología militar aeronáutica, de guerra. ¿No? Aviones que están, Mirage, que están avanzando, o están en algún lugar. Claro, ellos no saben en ese momento, porque no tenían. Cuando salen de Barajas, en ningún momento nadie les dio la orden de que iban a recibir escolta o algo cuando llegaran a Buenos Aires. Y en medio de todo este dilema de cosas que se van acelerando y que van ocurriendo, aparece Halcón 1, Halcón 2 y Halcón 3. Y Diego, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de eso? Es una gran pregunta, que o tiene dos respuestas, o es un interrogante que nunca va a poder ser respondido. Quedará, o sea, en esa serie de incógnitas que tiene la historia. Ellos en ese momento viven el momento de más tensión. O sea, los pilotos en ese momento temieron incluso que se tuviera como un... que se estuviera empezando a vivir una contrarrevolución. Porque tanto la historia de los tres, o sea, de Sebral, de Doyle y de Altamiranda, están íntimamente atadas por su historia personal con la Revolución del 55. Uh-huh. O la mal llamada Revolución. El golpe de Estado de la, exacto, de la fusiladora. Ellos defendían el gobierno de Perón y democrático en ese momento. Incluso los tres terminan presos, son detenidos cuando derrocan a Perón. Y tenían extracción de fuerza aérea. Después llegan a volar como pilotos civiles. Entonces, en ese momento que ellos escuchan Halcón 1, Halcón 2, Halcón 3, dijeron, chao, estos son aviones de la Armada. Y mira si son aviones de la Armada y nos vienen a bajar. En 2008, Diego Dominelli realizó el documental Aerolíneas Argentinas, Vaciamiento sin Escalas. En 2010, Dominelli fue el editor del suplemento especial 60 años de Aerolíneas Argentinas, publicado por el diario Tiempo Argentino. Diego Dominelli es autor del libro Perón y Aerolíneas Argentinas, El Regreso Definitivo, publicado en 2013 por Peña Lillo, Ediciones Continente. El 7 de diciembre de 1950, Aerolíneas Argentinas, empresa del Estado, fue oficialmente creada por intermedio del Ministerio de Transporte argentino. Tras el derrocamiento del presidente Perón en 1955, el Estado Nacional decidió abrir el transporte aéreo comercial, nacional e internacional a la libre competencia y pronto surgieron varias empresas privadas. En 1979, mediante el decreto número 808 del Poder Ejecutivo, Aerolíneas Argentinas se transformó en sociedad del Estado. En 1990, luego de que se cambiara su tipo societario de sociedad del Estado a sociedad anónima, la empresa fue vendida por el gobierno nacional a la estatal española Iberia como parte del programa de privatizaciones encarado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Cuando están pensando todo esto, el controlador de tránsito aéreo les dice, avión presidencial, aterrice en Morón, pero primero haga una espera a la altura de La Plata de Quilmes. ¿Viste cuando los aviones tienen que hacer? Era una área específica, pero no era específicamente sobre el río. Pero sí, a la altura de Quilmes y de La Plata tenían que hacer una espera y... cuando finalizara esa espera le iban a decir y de ahí se tenían que ir a dirigir a Morón. Entonces ellos pensaron, tenemos tres aviones de guerra dando vuelta que no sabemos si son de Fuerza Aérea o son de la Armada. Si nos vienen a escoltar o nos vienen a bajar, tenemos al presidente de la Nación a bordo, Perón, después de 18 años volviendo al país, y el controlador aéreo nos dice que vayamos a una zona de espera a la altura de La Plata o de Quilmes. Entonces decidieron, ahí es orden de Sebral, silencio de radio total, porque los aviones militares no escucharon cómo contestan desde el avión presidencial. Escucharon sí al controlador aéreo que le decía vaya a la zona de espera y después vaya a Morón. Y si se quedaron con el mensaje del controlador, pero no con la respuesta desde el avión, desde el Boeing 707, claro, presidencial. Exacto, porque en el avión presidencial ellos dijeron, comprendido. Y no más. Y nada más. Silencio de radio y se mandan a Morón, sin hacer la espera. Entonces los aviones militares fueron a La Plata. Claro. Pero estos se fueron a Morón, porque pensando la espera no la hicieron. En La Plata, claro, exactamente. Que estaban en la zona de espera. Y así aterrizan en Morón, en donde cuando ya están encabezando la pista, dice, avión presidencial, solicito permiso para aterrizar, y le dan el permiso. Pero también ahí hubo un instante de tensión importante, porque quien estaba al mando de la base aérea de Morón era el brigadier Capellini, que en el año 55 primero decía defender el régimen democrático y el gobierno de Perón, Pero cuando empiezan los primeros momentos de la fusiladora, cambia de vereda. Soy un panqueque, se da vuelta y se transforma en enemigo. A partir de ese momento se transforma en un enemigo de los tres que hoy que ahora, 18 años después, venían comandando el avión con Perón a bordo. Claro. Pese a todo eso, aterrizan en forma normal, se produce el carreteo después del aterrizaje, el avión es recibido, yo también pude encontrar a uno de los trabajadores de aerolíneas que todavía actualmente que está trabajando, que se llama José Pisi, que recibe a Perón cuando las puertas del avión se abren y Perón sale con Isabel, y en ese momento aterrizan los tres Mirage, que ahí se supo que eran Mirage. Primero eran aviones de guerra, no se sabía si eran Mirage, si eran otro. Bueno, y así fue. Entonces, cómo se termina develando un poco la historia, y eran aviones de Fuerza Aérea, no eran aviones de la Armada. Desde 2001, el periodista Diego Dominelli investiga la gestión del grupo Marsans en Aerolíneas Argentinas. Actualmente, Diego Dominelli se desempeña como columnista de servicios aerocomerciales en la señal televisiva CN23. Hoy en Tramas, el regreso definitivo de Perón y Aerolíneas Argentinas, con Diego Dominelli. ¿Sabés que en este relato, que seguramente no muchos conocen de lo que es, y volvemos al comienzo, pero aplicado ahora con otra finalidad, la cocina de un vuelo, la cocina de lo que fue ocurriendo a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, desde el aire, desde esa altura, donde se van sucediendo acontecimientos que, por un lado, efectivamente, como bien lo relatás, ocurren en la zona de Ezeiza, en la zona de la Riccieri, de Puente 12, en la séptima base de aérea de Morón. Pero hay un dato que a mí me llamó poderosamente la atención, y por eso, dentro de los personajes que habías mencionado, te dije, en algún momento vamos a retomar quién es él. Sí. Porque esas encrucijadas que había abajo, esas emboscadas que había abajo, tenían, aunque sea expresadas de otra manera, a Oscar González, Gonzalito, y a la primera azafata. Exacto, que era la mujer. Sí, tal cual. Que representaban un sector que estaba abajo, en tierra, y que no tenía nada que ver con este técnico de vuelo que mencionaste, Teobaldo. No. Y Teobaldo Altamiranda, y que en el caso de los dos primeros estaban más cerca de López Rega. Sí, Oscar González y su mujer Mabel me hablaron muy bien de López Rega, que era un caballero, que era un servil siervo de Perón. Y Teobaldo Altamiranda tiene un hijo desaparecido. Sí. Y Oscar González, en su momento, cuando se entera que yo entrevisté a Teobaldo Altamiranda, se refiere también a este hecho y se resiste un poco a la entrevista, porque él sostiene que el hijo desaparecido de Teobaldo no está desaparecido, sino que está en Italia. Bueno, esas cosas que tantas veces hemos escuchado de boca de algunos pocos, pero que están. Que por ahí hay muchos más que lo piensan, de los pocos que se animan a decirlo, pero acá te encontraste con alguien. Encontré que con uno a decirlo. Claro, encontré uno. Y en el derrotero, digamos, de cómo se fue dando la historia de Aerolíneas también, porque lo fascinante de Aerolíneas Argentinas es que es por ahí en chiquito lo que le pasa al país. Claro. Y Gonzalito y su mujer después mantienen una muy buena relación con Isabel, y obviamente con López Rega también, y con Isabel también. Y durante la dictadura, según Teobaldo Altamiranda, hablaban bien también de Macera, por ejemplo. De hecho, en su carrera, dentro de lo que fue la historia de Aerolíneas y lo que fue la historia personal de Oscar González y su mujer, por ejemplo, llegaron a ser los tripulantes de cabina que estuvieron en los dos vuelos donde vino el, no donde vino, donde se fue el Papa. Juan Pablo II viene dos veces al país. En los dos vuelos que Aerolíneas Argentinas lleva al Papa hacia Italia, en los dos estuvieron Oscar González y Mabel, su mujer. La primera vez porque, no sé si porque ganaron una interna, ¿por qué? Igual eran buenos laburantes, o sea, cumplían eficientemente su tarea. Y la segunda vez sí, ya el nuncio apostólico los pide directamente. Además, con una complejidad que por ahí puede ser, qué sé yo, para uno que no por ahí no conoce cómo se maneja el asunto, parece que por ahí es hasta mínimo, pero hay procesos protocolares bastante tediosos. Claro. Y que no son de un momento al otro, que se puede designar un tripulante de cabina en un vuelo papal, por ejemplo, porque los papas van hacia el país al cual se dirigen en un avión de Alitalia. Y el país que los recibe tiene la opción, si quiere, de trasladarlo de regreso con su línea de aérea de bandera o emblemática. Argentina eligió las dos veces, el Papa vino las dos veces por Alitalia y se vuelve las dos veces en un jumbo de Aerolíneas Argentinas. En las dos ocasiones. En las dos ocasiones. Y en las dos ocasiones, el jefe de cabina y la primera azafata, que atendía directamente al nuncio apostólico y a Juan Pablo II, fue Mabel, la esposa de Gonzalito. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que las acciones de Aerolíneas pasan a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, un ente público del Estado español. Aerolíneas Argentinas unió sus operaciones con la línea aérea de cabotaje argentina Austral Líneas Aéreas. Hacia fines de los 90, la empresa estuvo técnicamente en bancarrota. Hacia junio de 2001, Aerolíneas Argentinas sufrió la peor crisis en su historia y entró en convocatoria de acreedores. En octubre de ese año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas se cedió al grupo Marsans, un consorcio español. Hacia fines de 2007 y principios de 2008, Aerolíneas tuvo que vivir otra gran crisis en la que mostró una mala imagen tanto a nivel nacional como internacional. Por entonces, se percibió un mal servicio, cancelaciones y demoras en los vuelos, pasajeros varados en distintos aeropuertos, defectos que fueron publicados a través de varios medios de comunicación en el mundo. El 17 de julio de 2008, durante un acto de inauguración de obras realizadas en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el proyecto de ley para la estatización de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al Grupo Aerolíneas Argentinas. El 9 de enero de 2009, se comenzó a concretar la expropiación por parte del Estado al Grupo Marsans. Vos bien lo sabés, estas cuestiones ligadas con la radio y con el tiempo se convierten en tiranas cuando se llega a un punto, pero es un punto no final. En todo caso, dejamos puntos suspensivos porque hay un trabajo que está también cocinándose. Sí. Y como nos gusta a veces terminar, va entonces la pregunta necesaria e inevitable, porque retomaremos la charla seguramente a partir de lo que estás tramando ahora. ¿Y eso qué es? Y eso es, bueno, es completar la historia de Aerolíneas Argentinas, pero la verdad que no tengo fecha, digamos. Porque vos me preguntabas también el tema de la radio, ¿no? Y sí, la verdad que mi pasión sigue siendo la radio, hacerla. ¿No? Uh-huh. Y la investigación periodística yo la descubro en la radio. De hecho, termino escribiendo libros porque la radio es tan maravillosa que para seguir siendo maravillosa tiene que tener determinados tiempos que no contemplan la posibilidad de plasmar tanta información. Claro. Entonces termino cayendo en el libro, nada más que por eso. Pero si vos me decís qué se me ocurre cuando me siento a escribir, y yo antes que se me ocurra algo, escucho. ¿Qué querés que...? O sea, ¿viste? Es así, lo siento así, ¿viste? O sea, me siento y tengo que poner, bueno, el Boeing 747, y yo lo veo venir y escucho el sonido. Y entonces, eso para... porque me había quedado renga la respuesta anterior, sí, de la radio, sí. Y bueno, la verdad que no tengo fecha para lo que viene. La idea era el año que viene, pero la verdad que un libro es un proceso, tanto en la realización como en lo que viene después, que lleva más tiempo del que por ahí en algún momento imaginé. Y que te permite también disfrutar de este momento con vos, qué sé yo. O sea, para mí, ahora es como estar arriba de un avión. O sea, es genial. Y la verdad, no, fecha no tengo, pero que se viene, se viene. Entonces te propongo, ya que pensás en sonidos, sí, y te envuelve ese sistema acústico, que en el cierre, seguramente mientras va apareciendo la canción que habitualmente nos sirve para despedirnos hacia o hasta una próxima edición, emisión y confección de otras tramas, imagines un sonido que a lo mejor el creador artístico de todo esto al momento de la edición lo está poniendo. ¿Te lo cuento el sonido? Sí. El sonido de un avión en altura crucero, ya con vuelo en marcha, ¿viste? Cuando ya llegó a su altura y empiezan a servirte la comida. El sonido que es fantástico es el sonido de el avión va carreteando, viste que es como un silbido de turbina que vos escuchás cuando el avión rueda. Uno deja la manga el avión, entra a rodar hasta que llega a la cabecera de pista, que puede pasar un minuto, cinco minutos, de acuerdo a la longitud del aeropuerto. Y cuando se pone en cabecera de pista, mantiene ese silbido y en un momento le da aceleradores full, le da todo el gas y el silbido empieza a tomar velocidad, y ya se transforma en... Y se va, loco. Estamos en vuelo. Gracias. Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras, y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace.